esta hora pasamos soñando en más grato ideal. Y ahora te dejo, mi amada, con este mi amor tan leal. Adiós, hermosa mía, pronto volveré y me darás la dicha que tanto adoré, pues llevo en mi pecho grabado tu imagen que tanto he soñado. Mas nunca, amada mía, te olvides de mí, pues sabes que mi vida te la dejo a ti. Me marcho, mas siempre en mi boca yo tendré el gusto de los besos que me has dado. Mi amada, con este mi amor tan leal. Adiós, hermosa mía, pronto volveré y me darás la dicha que tanto adoré, pues llevo en mi pecho grabado tu imagen que tanto he soñado. Mas nunca, amada mía, te olvides de mí, pues sabes que mi vida te la dejo a ti. Mi marcha más libre en mi boca yo tendré el gusto de los besos que me has dado.